Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. Transmite Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de Berisso, La Plata y Florencio Varela. ANRED, Otro Viento, Radios, La Charlatana, La Barriada y Radionauta. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Transmisión especial. A 9 años de la desaparición de Julio López. Que hoy hace 9 años que está desapareciendo democracia el compañero José Silvio López, recordar que derechos humanos son los de los auxilios de hoy, así que bueno, vamos a estar acá desde la plaza teniendo varias entrevistas, tomando varios de estos temas. De la municipalidad, esta jornada también se está escuchando en Neuquén, por los derechos humanos, valga la redundancia, La Rosa, a través de Radio Voces y Tusengo, Córdoba, y también lo pueden buscar en la página de la FNMA para escucharlo online en todo el país. Muy bueno, bueno, entonces saludamos a toda la gente de Neuquén, de Jujuy, que nos están escuchando. Sí, tal vez antes de pasar a las entrevistas y demás actividades que tenemos, recalcar la importancia de esta jornada. Son casi 10 años, ¿no?, precisamente de la desaparición de Julio López, y todavía seguimos acá, que tampoco es un hecho menor. Y también vale la pena hacer hincapié en que sigue desapareciendo personas, que ya hay más de 200 desaparecidos en democracia, y que justo ayer también tuvo la marcha por la compañera Ruth, que fue hace un mes que está desaparecida acá en la ciudad de La Plata. Exactamente, una jornada que tiene que ver mucho con los desaparecidos en democracia. Esta democracia tiene un montón de dudas, hoy la estamos reivindicando, la estamos recordando y estamos saliendo a la calle a luchar por eso. ¿Vamos con la entrevista? Bueno, primero vamos a tener una entrevista con Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos, abogada en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, que nos va a contar un poco sobre el estado de la causa judicial en la actualidad. Quiero preguntarte, Guadalupe, a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López, ¿qué avances o novedades hay con relación a la causa judicial? No hay ninguno, salvo seguramente un par de días antes va a surgir alguna de las que denominamos pistas o noticias de aniversario, ¿no? Que siempre quienes tienen a cargo la responsabilidad de la investigación, bueno, así como nosotros tenemos que hacer un balance cada año, ellos también. Entonces siempre surge alguna cosa que durante 2 o 3 días aparece en los medios, pero que en general después se diluye. De hecho, todos estos años anteriores sucedió eso, ¿no? Se fueron diluyendo. Este año lo único tuvo que ver con algunos pedidos de prueba que hicimos respecto de los días previos a la desaparición de López. Y sobre todo la posibilidad, digamos, de que pudiera estar ya en ese momento o vigilado o lo que fuera. Pero realmente lo que hay hoy es una no solo una parálisis investigativa, sino que no es una causa que sea en este momento prioritaria para el Poder Judicial. Arrancamos la causa peleando por que hubiera personal específico, un secretario dedicado nada más que a eso y demás, y bueno, y al día de hoy hay un empleado en la fiscalía que trabaja con cosas superpuestas y con cientos de otras causas, es decir, es una causa más. Es lógico el paso del tiempo, las dificultades que genera también la presión social sobre el esclarecimiento no es la misma de hace 9 años. Y por otro lado, esta cosa de todo el tiempo enfrentarse con paredes, ¿no? Las paredes que en su momento puso las fuerzas investigativas que estaban a cargo, todo el desgaste que implicó separar a la policía de la provincia de Buenos Aires, y lo difícil que es también poder pensar en que se puede, digamos, desandar el tiempo perdido, porque no estamos hablando muchas veces, en los casos de desapariciones se dice, bueno, las primeras 48 horas son claves. No, nosotros acá estamos hablando de que tuvimos que desandar un año y medio de que aquellos a los que consideramos responsables de la desaparición hayan sido los que la tenían a cargo. Así que desde ese punto de vista es muy complejo pensar en avances o novedades. En todo caso, el paso del tiempo lo que consolida son las certezas de qué no se hizo, de cuáles fueron las voluntades políticas que faltaron para poder saber lo que sucedió. Y después, bueno, también nosotros lo que tenemos es el mandato histórico, ¿no?, de los organismos de derechos humanos. Digo, si estamos haciendo juicios 35 años después, también la causa la vamos a seguir el tiempo que sea necesario. No es que clausuramos la posibilidad de un esclarecimiento ni nada de eso, sino que, bueno, hay una realidad y es que la causa está estancada y no paralizada, porque lo poco que se hace desde las partes querellantes que tratan de mantenerla viva. ¿Crees que la lucha en la calle es fundamental para mantener por ahí esa vigencia que viene perdiendo? Sí, estas causas siempre y necesariamente están relacionadas con lo que, si hay o no un reclamo popular. No hay ninguna causa en la cual estén relacionadas desde las que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado a hoy las que tienen que ver con la actuación de fuerzas de seguridad y demás, o sea, con intervención de algún elemento estatal, no hay posibilidad de esclarecerla si no es mediante reclamo popular. Digo, La Plata es un ejemplo de eso. Un caso como el de Miguel Bru sería impensado que hubiera existido condenas si no hubiera existido todo lo que existió alrededor, ¿no? O que hoy, a 20 años de la desaparición de Andrés Núñez, todavía la Corte tenga que estar planteando respuestas, además, tiene que ver con eso. No, lo de la intervención de las fuerzas, si querés, lo planteamos. En realidad, en la causa López queda muy claro, como en todas las causas que tienen que ver con estas cosas, queda muy claro cuáles son las materias pendientes que hay en materia de seguridad, de derechos humanos y demás. Hay fuerzas de seguridad que no tienen la capacidad de investigar, no saben investigar, no pueden, por más que quieran, ¿no? Y hay otras, la mayoría, que no quieren. En la causa López se vio eso, se vio a una policía de la provincia de Buenos Aires primero obstruyendo permanentemente lo que podían ser las líneas investigativas que para nosotros eran las correctas, o sea, las que tenían que ver con miembros de fuerzas de seguridad militares, tanto retirados como en actividad, que lo que intentaban era, por un lado, mandar un mensaje hacia los juicios para que no continuaran, y por otro también, porque no somos tontos, había una coyuntura en la provincia de Buenos Aires de una interna feroz entre la policía, digamos, y quien en ese momento intentaba llevar adelante una reforma que quedó trunca, ¿no? Sí. Entonces ahí uno ve las prácticas, las dinámicas, el encontrarnos, por ejemplo, con gente presidiendo la investigación y que resultó después que habían sido miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía durante la dictadura y cosas así. Después pasamos a las fuerzas federales y ahí hay una mezcla, ¿no?, de la incapacidad absoluta que tienen de investigar, que en general no tiene que ver con una cuestión de tontera, tiene que ver con la propia ideología con la que fueron construidas esas fuerzas y nunca democratizadas. Digo, la Policía Federal se plantea a sí misma con un rol que no tiene que ver, digamos, con el de la búsqueda de alguien desaparecido por otra fuerza, claro, de seguridad. Y lo mismo pasa en general. Por eso fuimos pasando de una a otra fuerza, fueron investigando todos y todos mostrando resultados nulos. Hubo una excepción en su momento, que fue la PCA, que duró muy poco, y que después, digamos, por lo menos lo que queda en claro en la causa es que la ganó la dinámica de esas otras fuerzas que andan vigentes. Y después, bueno, el rol de la CIDE, que nunca pudimos dejar bien en claro qué había hecho en la causa, salvo algunos informes. Sabíamos que tenía un rol, pero que no estaba plasmado allí, y que a partir de todo lo que sucedió este año y demás, bueno, nos ha generado más dudas aún. Si uno piensa los teléfonos que se le proveyó al entorno de López luego de su desaparición, estaban a nombre de Jaime Stiuso. De ahí para adelante da para muchas cosas, ¿no? Sí sabemos que fue la CIDE, por ejemplo, la que tuvo el rol en su momento de instalar la idea del viejito perdido, pero a la vez instalar la idea de que había que investigar a la víctima, porque las informaciones que tenían que ver, que lamentablemente pulularon los primeros días sobre quién era López, bueno, ahí la usina fue la CIDE. Y por último te queríamos preguntar, ¿cuál es el significado de un año más sin Julio López? Y es un... siempre es duro sobre todo en La Plata, ¿no? Lo que significa, digo, el 16 con... la recordación de lo que significó la noche de los lápices, digo, que más allá del mito, del boleto, de todo eso, es uno de los momentos más álgidos de la persecución durante la dictadura, el 18 López, y siempre esto pasa en el medio de algún otro juicio, ¿no? En realidad, bueno, es bueno, en todo caso, para que duela menos, pensar a López en el medio de un juicio, porque si hay algo que sí tenemos claro es que su desaparición lo que intentó fue detenerlos, ¿no? Y que a pesar de todo lo que significó, no solo para los testigos, sino para cada uno de los que participamos y llevamos adelante esos juicios, siguieron también con muchas certezas que hacen que ya no solo se ve a los juicios como un espacio donde lo que se logran son condenas, sino que es un espacio donde también lo que intentamos es, por un lado, resignificar qué es la dictadura y, por otro lado, mostrar qué es lo que queda pendiente, ¿no? Si López no está, es porque las fuerzas de seguridad y militares no fueron democratizadas, porque al contrario, todos los días hay que pelear con intentos de volver a militarizar o lo que hoy estamos escuchando sobre la posibilidad de que la guerra contra el narcotráfico la lleve adelante. Bueno, entonces, todo eso en realidad lo que generó fue certezas. Y el paso del tiempo también lo que genera es más certeza de lo que denunciamos del primer momento, ¿no? Nadie se desaparece a sí mismo y no existe ninguna desaparición que no tenga, digamos, esa huella, la marca de la gorra, como se dice. Se decía encima, ¿no? Ahí es eso. Y también, bueno, lamentablemente las certezas de que esa falta de voluntad política que hubo inicialmente, de la necesidad de democratizar el Poder Judicial, de la que tanto se habló y que aún hoy vemos cómo muchos operadores judiciales en esta causa prefirieron en su momento investigar a los organismos y a lo que ellos denominaban el entorno de López y no a los que podían ser sus secuestradores, ¿no? A modo de anécdota, en la causa hay una investigación, se mandó a preguntar quién era Surcos, quiénes eran esos que ponían y dónde está López, por ejemplo. Dejando en claro que todavía eso es una de las materias pendientes, ¿no? Desde la cual aportamos no solo reclamando el juicio de castigo, de saber qué pasó con López, sino continuando con los juicios. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Vamos a Guadalupe Godoy. militante de derechos humanos, abogada de la causa por la desaparición de Julio López, quien reportaba en cómo se presentan dificultades en la investigación y penas en la causa, y cómo reivindicando la lucha popular y lo que implica eso para seguir investigando y para seguir exigiendo justicia, sobre todo también con el impacto que tuvo acá en La Plata la desaparición de Julio López y en todos lados, para seguir gritando más fuerte y no desaparecer. Sí, más que clara, Guadalupe. Dejamos recordar también que la entrevista la hizo Araceli Pérez, ¿está? Con Ignacio Corzo, compañeros de militancia acá con Otro Viento. Y déjame recordar también que estamos en una cobertura especial de la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre la desaparición forzada de Jorge Julio López, que hoy cumple 9 años. Ahora nomás, te recomiendo, quedate prendido a la radio, viene la canción y enseguida desde Radio Nauta, desde el corazón de Olga Vázquez, viene la entrevista a Julio Avicento, integrante de Hijos La Plata. Transmisión especial. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. A 9 años de la desaparición de Julio López. De la desaparición de Julio López. No hay memoria sin lucha. Transmisión especial. Desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Griten más fuerte, que el silencio desaparece. Thank you.